Una incógnita. El hombre. Un enigma. El universo. Un acuerdo. Solidaridad. Un comienzo. Equidad. Génesis. El comienzo de la equidad. AM 970. Bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Y como siempre por aquí, por Radio Génesis M970, estamos con toda la información de nuestra queridísima Academia hasta las 8. Vía de comunicación, amigos, para que puedan participar del programa, 4926-1622, 4926-1894. También tenemos un mail para que te comuniques con nosotros a info@esperanzaracinguista.com. La web de la radio tiene, como siempre, mucha información. A medida que van pasando las cosas, la vamos nosotros volcando a nuestra página de internet, que también desde la misma nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing estamos con toda la información del entrenamiento de hoy. Va delineando el Coco Basile, el equipo ya lo tiene en el Coco. El equipo Basile para el próximo domingo. Racing debe enfrentar a Tigre y vamos a estar como siempre con toda la información. Tanto Martín López López como Leandro Maratea nos van a traer todo lo que ocurrió en el entrenamiento de la fecha. Y habla en conferencia de prensa, y también lo vamos a escuchar, a Sebastián Saja, el capitán dentro de la cancha, más allá que no tenga la faja puesta en el brazo, el brazalete en el brazo. Para mí, Saja es el capitán, por lo que se habla, por lo que se escucha, por lo que se ve. Bueno, vamos a escuchar al arquero de la academia. Es día martes, es día de hablar con los amigos de las filiales, y estábamos buscando a la filial que más calor tenga en la fecha, ¿sí? Con el calor que hace, vamos a ver quién tiene más calor que nosotros. Está nuestra compañera fijándose en el servicio de meteorología, ¿eh? Y me parece que vamos a rumbear para la zona de Santa Fe. Así que en un rato nada más, nuestra productora Valentina de Rico nos tiene para poner al aire a uno de los amigos para charlar un poquito de Racing en lo previo del arranque del campeonato, y que va a ser transmisión de Esperanza Racinguista, obviamente el Racing Tigre, el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, como siempre, 4 horas, con todo lo que pasa entre Racing y Tigre. Y analizamos aquí junto a Ricardo Zanoli todas las novedades de la academia. Estaremos también recibiendo sus llamados en el 4926-1622 o 4926-1894. Hasta las 8, aquí en Esperanza Racinguista. Presenta Aceros Ders, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Ders, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Bueno, no sé si salió el aire o no lo de recién. ¿Me das un poquito más acá, de retorno, en los auriculares? Ahí estamos mejor. Bueno, pero sí, el FAU que acaba de hacer, el muchacho equipo, del Defensor Sporting. Defensor Sporting, en la puerta del área, una tontería. Sí. Salari, ¿cómo anda? Bien, ¿usted? Bien, bien, bien. Tratando de sobrevivir a la humedad. No, por favor, no toquemos ese tema. Yo le derecho a usted. Usted tiene razón, el calor es hermoso. Obvio que sí. Sí, por eso. Yo te dije hoy. No voy a discutir más ese tema. Hoy hablé con un amigo que vive en La Rioja, que es riojano en realidad. Sí. ¿Sí? Y me contaba que hacía 50 grados de sensación térmica. Pero ¿qué pasa? La gente puede vivir con esos 50 grados porque al ser el clima más árido, estás más cerca de la montaña, es mucho más seco todo. Bueno, podés sobrevivir a esa temperatura. Acá, 38, 39, ¿cuánto llevamos? 40. 39 dice que estamos, bueno, hace un rato. No podés vivir por la humedad. Es imposible. Cuando hay este tipo de humedad, no podés vivir. No. La gente, la alegría que tenía la gente en el subte hoy. No. No, impresionante. No. Aparte de ser un pegote, ¿no? Cuando te estás despidiendo de la gente, se siente como cuando te sacas una curita del cuerpo, ¿no? Sí, ese sonido. La verdad es un asco. Hay que bañarse 14 veces por día. Sí. No se puede estar. Pero hoy vamos a conseguir a alguien que esté peor que nosotros. Esa era la idea. Bueno. Algún amigo de alguna filial que esté peor que nosotros en cuanto al calor hace. Bueno, vamos a ver si es cierto. En Santa Fe sí, es horrible, porque hay mucha humedad también como acá. Santa Fe sin querer morir. Pero bueno. Sí. Bueno, ¿estamos con Lolo? Estamos tan cerquita. No, ahora vamos a presentar a Martín, pero estamos tan cerquita del campeonato. Es verdad, ¿eh? Estamos calentando motores, ¿eh? Sí, y de la misma forma que yo te contaba la semana pasada que la expectativa estaba de 1 a 10 en 2, 3, hoy te digo que está en 5, 6. ¿Y sabes cuando me di cuenta? Hoy estuve por la sede de Racing. Hoy había fila al mediodía, pleno calor. ¿Vos viste lo que fue el calor hoy en toda la ciudad? Tremendo. Bueno, había fila adentro de la sede para hacerse socio. También había fila a un par de cuadras, ¿sí? Pero están haciendo unas promociones como para que la gente vuelva a ser sociedad de ese club. Quizás por eso había un poquito más de gente a la puerta. Pero ante la no expectativa que se siente, que se ve en las charlas que vos tenés con los hinchas de Racing, nosotros como periodistas muchas veces también terminamos siendo un poco psicólogos, ¿no? O sea, viviendo el termómetro del hincha, para poder contarlo, para poder quizás también en algún momento levantarlo, en caso de verlo bajo. A veces la gente nos tiene que levantar también a nosotros, que estamos bastante bajo. Pero que ya haya gente hoy, con el calor que hacía al mediodía en la sede de Racing, teniendo que estar o almorzando o en una pileta o trabajando o metido dentro de un lugar que haya aire acondicionado que no te deja sentir una gota de calor. Bueno, la gente estaba metida dentro de la sede haciendo fila para hacerse socio. Sí, mencionaste pileta. Sí. La gente que va a la pileta de Racing, al centro deportivo de Racing, va a tener un problema este fin de semana. Porque no van a poder usarla ni el sábado ni el domingo. No. Es verdad. Bueno, pero hay novedades al respecto, ¿eh? Sí, pero también no está confirmado eso, ¿eh? ¿Qué no está confirmado? Que no se va a jugar el partido de Chacarita River en cancha de Racing. Por eso te digo. Puede haber novedades. Puede haber novedades, pero me parece que es muy, muy tarde como para cambiar todo una organización. ¿La municipalidad? La municipalidad es una ridiculez. Lo de la hoy la municipalidad ya dijo que no. ¿Sí? Que no se juega el River Chacarita River, perdón, sería, ¿no? Pero me da lástima por lo que vos decís, por la gente que quiere disfrutar el fin de semana, que está esperando, que se hizo socio de la pileta, como para poder estar. No, aparte con los calores que hace, te perdés el fin de semana. Sí. Sábado y domingo. El domingo, obviamente, juega Racing, estaba previsto. Sí. Está previsto desde hace mucho tiempo. Igual tengo entendido que el partido este, más que el dinero que le entra por el partido a Racing por el alquiler del estadio, le viene bien por un tema de cordialidad para con los pares de presidentes. De todas formas, entra un dinero muy importante porque Racing va porcentaje por la recaudación, creo que es un 8% o alguna cosa así. Sí, pero eso es mínimo. Disculpame, van a 26.000 entradas le dan a River. Pero, ¿sabes cuánta gente perdés del fin de semana para la pileta? Ah, y no, gente, eso sí. Ahí también perdés mucho dinero. Sí, no, obvio. Bueno, López López, enganchado. Lolo, ¿cómo anda? Muy bien, Ramiro. Saludos también para Ricardo ahí. Todo muy bien, por suerte. Bueno, ¿te siguen con el tema de Lolo también al mediodía o no? Sí. Estuvieron con Lolo. Cagaste. Pero ya acostumbrado al nuevo apodo. Oh, terrible. ¿En la práctica le dicen Lolo o no le dicen Lolo? No, López López o Martín. Ah, está bien. No, acá lo confirma Leandro también, que está por acá. Está diciendo como... con la cabeza dice que no. Le podíamos poner el tema de Lolo cuando... Yo sé que lo primero que se vino a la cabeza fue... es la guitarra de Lolo. Y yo no, pero es muy maraca ese tema. Y bueno. ¿Pero qué tiene que ver con Martín? No sé, él sabrá. Él sabrá. Pará, Martín. Ya me están ensuciando. Claro, uno no va y lo ensucian. No, saltá, decí algo. ¿Podemos llamar a tu novia para que salga al aire? No. Para que desmienta esta situación, por favor. No es necesario. Pero entonces estamos diciendo. Nah, es una chance. Es la guitarra de Lolo. Es la guitarra de Lolo, sí, pero no de Lolo Martín. Que va con las manos para arriba, llevando bandeja. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, menos mal. López López. ¿Tenemos ya jugador nuevo en Racing o no? Todavía no ha arribado, pero ya es un hecho. El paraguayo estará viajando en estas horas rumbo al país para ya hacerse presente el día de mañana en Avellaneda y ser nuevo jugador de Racing, de quien hablamos obviamente desde Federico Santander, el delantero que viene de Guaraní de Paraguay. Lo decíamos, estará viajando en unas horas nada más desde Paraguay para arribar al país y entre el primer turno o el segundo turno de entrenamientos ya estar presente y estar a las órdenes del Coco Basile. Bueno, lo decíamos ayer con Carlos, con vos también, es lo que pide el técnico, es lo que quiere el técnico, quiere un delantero, bueno, le han traído un delantero y que sea feliz, ¿no? Y ya lo tiene. Se acabó. Tenemos 6 meses para juzgarlo. Sí. Bueno, aprobarlo o condenarlo también, ¿no? Bueno, y a ver, ayer en la nota que ustedes le hacían a Pablo Caballero, que vos le hacías Martín, vos también Ricardo, tuviste algunas preguntas para con él. No se lo veía demasiado contento, ¿no? No solamente a Caballero, sino también a algunos de los otros delanteros. Por ejemplo, bueno, lo que anticipábamos el domingo, que Chelerino iba a tener seguramente algún viajecito a algún otro lugar de Sudamérica para incorporarse a algún otro club de Sudamérica, finalmente se dio en el día de hoy. Sí. ¿A dónde sí. va Chelerino, Martín? Todavía no está definido. Hay algunos clubes de Chile que lo pretenden y también el Junior de Barranquilla. Colombia. Sí, yo escuché que había mucho interés del Junior de Barranquilla en adquirirlo a Celeri. Y no descarten a Cerro Porteño también, ¿eh? Ah, mira vos. Igualmente creo que lo de Cerro Porteño va a terminar cayéndose por el tema de que han contratado, es casi un hecho, que Santiago Salcedo, el jugador de Lanús, va a jugar nuevamente en Paraguay. Y creo que ya ocupada la plaza de un centro delantero que era el que andaban buscando, creo que Celenino era la segunda opción después del exjugador de Newell's, Argentino Junior, y ahora Lanús. ¿Y qué va a pasar con Pablo Caballero a partir de esta situación? Porque ya está, ¿no? Ya tenés el alto, el grandote, el que el técnico quizá en un momento se fijó como para decir, bueno, lo voy a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con Pablo Caballero? ¿Se lo tiene que seguir pagando mensualmente Racing a Caballero sin jugar y sin expectativa tampoco de que pueda hacerlo, ¿no? Y sí, por ahora sí, más que nada teniendo en cuenta lo poco que falta para que cierre el libro de pases. Hay que decir y aclarar que el libro de pases cierra el día viernes a las 7 de la tarde. Uh-huh. Todavía hay tiempo, pero Racing todavía no ha podido ubicar a jugadores que estaban en una lista de prescindibles. Bueno, ya obviamente descartado Celerino, ¿no? Pero hablamos de los jugadores que quedan, que son Brian Sarmiento y Gonzalo García. Yo creo que Pablo Caballero no entra en esa lista, aunque hoy por hoy llegue un nuevo delantero, porque el técnico cuenta con la llegada de Santander solamente con 5 jugadores de ataque. Y creo que no va a ser la opción del técnico dejarlo ir, aunque en esa lista de 5 jugadores Caballero esté en el último peldaño. Sí, sí. Hay que hacer una aclaración. El cierre del libro de pases cierra también para los libres, ¿eh? Cierra para todos. ¿Ah, sí? No hay una semana más para los libres. Ah, mira. Sí. Lo que sí hay es la tramitación, que se puede inscribir y después seguir negociando. Uh-huh. Sí. Pero los libres cierran en la misma fecha que los demás. Bueno, está bien. Algo que me imagino de los que están libres deben estar quejándose, ¿no? Porque es de todas formas, una última posibilidad que tienen de poder conseguir trabajo. De todas formas, fíjate que con 2 incorporaciones es muy reducido las posibilidades que tenían como para incorporarse a un equipo. Sí, no sé. Se reduce muchísimo. Sí, pero teniendo en cuenta... Es muy acotado. ¿Todos los clubes incorporaron 2 jugadores ya? No todos. No, todos creo no. Que Racing es el último en incorporar uno, digamos. Sí. Racing era el único equipo que no había incorporado hasta el momento ningún jugador nuevo. Pero San Lorenzo, por ejemplo, solamente adquirió a Bueno. Sí. Y Kira Sena ahora, me parece. También, Kira Sena, ¿no? Sí. Bueno. Kira Mateu también, pero no sé, San Lorenzo está muy complicado. Grandes jugadores. Bueno, por eso tiene un quilombo San Lorenzo. Bueno, ¿y Racing busca a alguien o no busca a nadie? Porque faltan dos días. A mí me dijeron que no descarte la posibilidad de que hasta el último momento se pueda esperar traer un volante por derecha. No me dijeron nombres, tampoco me dijeron algo certero de que se va a traer un jugador. Sí que las intenciones de todavía seguir buscando un jugador que pueda alojarse en esa posición están. Van a intentar seguir viendo si hay alguna posibilidad. Lo decíamos, el jugador que interesaba era el chico de Ferro, Julio Buffarini, pero todo hace parecer que es muy complicado la situación del jugador. Es más, por lo que nos han dicho, el precio era muy alto y no se podría hacer, pero la información que manejamos es esa, que no se descarte que en estos días pueda llegar a aparecer el nombre de algún volante. El que estaba totalmente descartado y decían que no volvía al país y sin embargo vuelve al país es Enzo Pérez, va a jugar en Estudiantes. Pero qué raro, ¿no? Porque vos tuviste charlas con el representante, con Pires, ¿no? Sí, el representante me dijo, Benfica no se mueve. Uh-huh. Bueno, es Pires, ¿eh? Obvio. O sea que... Obvio. Lo hizo a propósito como para que le pongan la plata que él pretendía. Seguramente. ¿No? También habían dicho que... Por el Benfica no se mueve por ese dinero. Sí. ¿No? Claro. También habían dicho, ¿no? Que Espinosa se iba a quedar en Racing. Sí, también. Sí, no, a ver, los representantes presionan para sacar su mejor tajada, ¿no? Y en su momento lo hicieron con Espinosa, ahora también lo están haciendo con Enzo Pérez. Es lamentable que Racing no pueda contar con un jugador de esas características, ¿no? Porque la verdad que es un jugadorazo. Enzo Pérez me encanta. Sí, muy buen jugador, muy buen jugador. Bueno, no sé, yo la verdad que no termino de estar conforme con el refuerzo que vino, ¿sí? Insisto, es lo que pedía el Coco, ahí lo tiene. Pero para mí a Racing le falta un central y le falta un 8. Un central o un 8. El 8 no llega porque no hay, porque los nombres que estamos hablando no existen. No da para traerlo a Racing en este momento de Racing. Y el jugador de Ferro es una apuesta, porque claro. Realmente está jugando muy bien en el Nacional B, pero es un jugador del Nacional B. Sí, hasta claro. ahora no juega en Primera División, así que realmente era una apuesta. Sí, y después por otro lado tenés un central que... Bueno, lo que ya lo vamos a hacer, el jugador de Rafaela. Carniello. Pero también me imagino que va a ser difícil y que en este momento Rafaela tampoco lo va a querer largar. Faltan dos días para que empiece, para que cierre el libro de pases y 5 días para que empiece el campeonato. Es imposible que en este momento un equipo de aquí te ceda un jugador. Salvo que no sea ni titular y no esté en consideración del técnico en ese momento o tenga un conflicto económico. Si no, nadie te va a dar un jugador. Sí, a ver, lo que está esperando creo la dirigencia hoy por hoy es que en estos días que quedan se ofrezca algún jugador que pueda ser del interés de Basile, ¿sí? Y en ese caso poder intentar hacer el negocio rápidamente. Pero, como decíamos, es difícil, pero tienen todavía la intención o la esperanza de que se acerque algún nombre que convenza al técnico en esa posición. Bueno, ¿alguna cosa más del mercado de pases, Martín? ¿Tenés no, alguna? No, por ahora nada más. Estamos esperando a ver si nos confirman ya el horario de salida, porque sabemos que sale entre las 8 y las 9, pero quizás se adelanta o se atrasa un poco el vuelo del paraguayo Federico Santander. Bueno, ahora en un ratito nos va a estar contando Leandro lo que pasó también en el entrenamiento en la fecha de hoy. ¿Estaría en el entrenamiento de mañana a la mañana entonces, Santander? Sí, lo más probable es que esté en el entrenamiento de la mañana. Caso contrario, se sumaría a la tarde. Ah, es doble turno mañana. Exactamente. Ah, mirá vos. ¿Doble turno? ¿Hace el Coco entre semanas? Sí, es raro, ¿no? Aparte de un día con tanto calor, doble turno. Sí, pero bueno, sabrá lo que hace. Seguro. Bueno, Martín. Abrazo y quedamos atentos al árbitro, ¿no? Porque tenemos árbitro ya, la designación. Sí. En un ratito nada más seguramente ya estaremos teniendo el nombre del árbitro del encuentro frente a Tigre. Perfecto, amigo. Te reencuentro en un ratito, dale. Abrazo grande. Chau. Ya venimos. Tanda, vamos. Sale, no sale. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, continuamos aquí en Esperanza Racinguista hasta las 20. Racing entrenó, hizo fútbol hoy por la mañana, pese al calor, ¿no? Pese a que estaban todos pegoteados, me imagino, ¿no? Sí, una humedad, terrible humedad. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿pudieron entrenar? ¿Pudieron correr? ¿Había aire como para poder desplazarse dentro del terreno de juego o no? No había aire. Pero sí, entrenaron, hicieron fútbol. ¿Lo hicieron dentro del estadio? Dentro del estadio, sí. Ajá. Y el Coco paró un equipo suplente, como supuestamente Arrobarrena pararía Tigre. Está bien. Con tres jugadores en el fondo, que fueron Abeldaño, Martínez y Sainz. Un doble cinco, Zuculini y el Chico Silva. Uh-huh. Luis y Agüed bien abiertos. ¿A Silva le hizo jugar de cinco? Sí. ¿Y por qué no lo hizo jugar Agüed de cinco? ¿Porque Agüed lo puso en otra posición? Puso bien abierto por izquierda. Ajá, está bien. La novedad es que Toranzo jugó de enlace en ese equipo, y Caballero y Sarmiento arriba. Caballero y Sarmiento. Contra los titulares de memoria, como dice el Coco, con la ausencia de Teo por un estado febril, pero no corre peligro para el domingo. Ya desde ayer, ¿no? Ayer decían que había entrenado con 38 grados de fiebre. Bueno, está bien. Ahora, es increíble el estado físico de estos muchachos, ¿no? Porque uno no puede estar un segundo bajo los rayos del sol y estos muchachos corren 40 minutos. Increíble. ¿No? Bueno, pero están todo el día, ¿no? Sí. Va todo el día. Están todos los días. Están todos los días. Ejercitación como para tener una capacidad aeróbica. Que de repente nosotros lo que hacemos máximo es bajar del auto y subir la escalera de la radio. Claro. Es la gran diferencia. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad. Pero realmente es admirable. Porque sí, te digo, la temperatura de hoy era agobiante. Sí, correr 40 minutos. 40 minutos fue más o menos. 50 minutos. 50 minutos, mira. En dos tiempos. Un tiempo de 30, pararon y hicieron un tiempo de 20. Tremendo. Bueno, ¿y el Coco o Úbeda o el Panadero? ¿Quién era hoy el que mandaba? Y Úbeda está ahí en el medio siempre. Hace árbitro, habla, el Panadero de costado. Y el Coco sentado ahí en la sombra, mirando el partido, tranquilo. Está grande el Coco para meterse abajo del sol. Es un profeta el Coco, ¿no? El Coco dice, voy a hablar, y se para, y dice unas palabras, y se vuelve a sentar. Yo creo que también tiene mucho que ver con la inmediatez que tiene su salida en cuanto a la operación ACE, ¿no? Que él no esté ahora quizás para pararse en la mitad de la cancha y ponerse a dar indicaciones. Recién sale, ¿no?, de la operación y debe tener todavía débil las cuerdas vocales como para poder expresarse, y lo tiene a Úbeda, que es más joven aparte. Sí, ¿no? y le gusta. Se nota que a Ubeda le gusta estar ahí sí. en el medio. Siente todavía esa pasión de futbolista. Sí. Bueno, está bueno que tenga alguien en quien respaldarse el Coco en este momento. Bueno, los 11 de memoria de Coco, recordémoslos también, porque para que la gente ya se los aprenda. Teniendo en cuenta, ¿no?, también que Toranzo puede ser quizás que ya para el próximo partido esté dentro de esos 11 de memoria. Sí, porque ya hizo fútbol ayer. ¿Estuvo rápido Toranzo hoy? Se lo ve como que todavía le falta un poco, como que no está preciso con la pelota, pero bueno, también lo puso hoy de enlace. Puede ser una novedad o una variante también en un esquema, si faltara Gio o para reemplazarlo a Gio. También creo que probó un poco eso el Coco para ponerlo a Toranzo. Bueno, perdón, ¿no? Sí. ¿Fue una buena práctica del equipo titular? Yo la vi bien. Vi mucha movilidad de Viola, que fue el reemplazante de Teo. Vi mucha movilidad de Castro, que es lo que esperamos de él. ¿Y Auche fue por el centro del ataque? No, Auche jugaron medio abiertos en el medio. Sin un centro delantero fijo. Viola bajaba a buscar la pelota, Auche también. Y los dos picaban a los pelotazos o a los pases de Jacob o de Gio. Viola se está jugando también la posibilidad de ser el primer suplente ante la inminente llegada también del jugador paraguayo, ¿no? Sí. Ya seguramente, como bien dijo Martín, mañana esté haciendo su primera práctica con el resto de sus compañeros. Y bueno, Viola tiene que mostrarse, tiene muy pocos momentos como para poder mostrarse. En el verano, ¿cuánto tiempo tuvo para mostrarse? Muy poco, nada. El partido con poquísimos Santa María minutos. De Tandil. No, y tuvo unos minutos contra River. Sí, con River. Y contra River también jugó un rato. Un ratito, 10, 15 minutos, más sí, de eso no. Más de eso no. Y entró para jugar de volante por izquierda, me parece, ¿no? Sí, tiró el centro donde vino el penal que le convierten a Teo. Lo que yo tengo la presunción, es que a Santander lo van a usar esos partidos que van 0-0 de local, faltan 20 minutos y empezamos a tirar centros al área. Olla. Sí. Y ahí lo ponemos a Santander. Pero por lo menos tirar centro, ¿no? Porque antes estábamos perdiendo, ni siquiera tirábamos un centro. Sí. ¿No? Que eso me desesperaba. No, no, van a llover los centros. Bueno, está bien. Era todo. Te dicen el ropero, ¿eh? El ropero. Ropero le dicen. Es un pedazo de muchacho, ¿eh? Sí. Le preguntaron, ¿por qué te dicen ropero? Me lo pusieron mi compañero, dijo. Y sí, de eso. No tiene mucha... No, bueno. No tiene idea del físico. Sí, no tiene idea, no sé en el espejo. Bueno, ¿qué más? Bueno, el equipo titular, Saja, Pichut, Cáceres, Kais, Lich, Pelletieri, Jacob, Castro, Gio, Viola y Auche. ¿Sigue rápido Cáceres para los cortes? Sí, está bien. La defensa está bien. Yo lo que vi hoy fue que erraban mucho en los centros. El Coco hizo tirar algunos córner y casi siempre ganaba Martínez, por ejemplo. Ah, el gol de los suplentes es de cabeza de Martínez, de un córner. Mirá vos, ¿anduvo bien Martínez? Sí, se nota que tiene ganas de ganarse un lugar. Sí. Se nota que tiene ganas de ganarse un lugar. Mirá vos, Y a veces es necesario, ese tipo de movidas, sí. Como para... Es como una llamada de atención. A ver, siempre decimos lo mismo. En Racing comió el banco hasta Rubén Paz en algún momento. Bueno, cualquiera. El Mago Capria. Cualquiera pudo ir al banco. ¿No? El Mago Capria era suplente en el equipo de Capa. Y tenía una bronca. Sí. Y cuando entraba jugaba un montón. Pero bueno, a veces viene bien esto, ¿no? Sí. Ojalá que le venga bien también a Martínez. Y bueno, Martínez se había creído que era titular indiscutido. Suplente y titular indiscutido del equipo. Sí, realmente no hizo un análisis de su actuación en los últimos dos campeonatos. Porque si no hubiera pensado lo que pensaba. Bueno, ¿qué más? Bueno, no, y los goles fueron... ¿Cómo terminó? 3-1 ganaron los titulares. Gio hizo el gol de penal que se lesionó a Viola, y después el Coco lo hizo patear de nuevo y lo llamó a Saja. ¿Para que patee? Y lo convirtió Saja. Ojo con Saja. En la conferencia de prensa fue una pregunta que le hicieron a Saja y Saja dijo: si está Gio y Teo en cancha, no tengo posibilidades. Claro, bueno, a ver, no estaba Teo por el tema de la enfermedad. De la fiebre, ¿no? Claro. Lo pateó primero Gio y dado la chance, bueno, también que lo patee Saja. ¿Lo convirtieron los dos? Sí, los dos. Bueno, mejor. El segundo gol fue un gol de Castro de cabeza, centro de Viola. Y el tercero fue un lindo pase de Jacob, y Auche definió cruzado, que no nos tiene muy acostumbrado, la verdad, linda definición. Bueno, el gol de los suplentes, Martínez de cabeza. Bueno, bárbaro. Hasta ahí con lo que pasó del entrenamiento de hoy en cuanto a la parte deportiva, ¿no? Sí. ¿Algunas palabritas de Vieto? Vieto entró por Toranzo. Y es un chico rápido, es livianito. Sí. ¿Lo tendrá en cuenta el Coco? No creo, ¿no? No, yo no creo. No lo veo. Es lo que hablábamos hace, no sé, un par de semanas atrás. El Coco tiene una determinada cantidad de jugadores. Y si se lesiona uno, va a acomodar a esos jugadores como para que sigan jugando siempre los mismos y no va a salir de ese tándem de 16, 17 jugadores. Claro. Para mí, ¿no? Para mí, yo creo que para que jueguen los chicos tiene que ser algo que Racing, bueno, esté muy, pero muy holgado. Entrena con el equipo profesional, ¿no, Vieto, o no? Sí. Está muy bien, está muy bien. Que se mantenga y que el pibe vaya creciendo a poquito. Bueno, gracias, Leandro. Vale, listo. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros Ders, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Ders. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4-368-6947 milograph@hotmail.com. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Ristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. En Esperanza Racingista. Filiales. Bueno, es nuestro día de filiales y hoy buscamos con nuestra productora, con Valentina de Rico, algún lugar que estén más incómodos que nosotros en cuanto al calor. ¿Y qué dijimos? Íbamos a dirigirnos para Santa Fe, que la humedad, que es lo mismo que sufrimos nosotros, también asesina a la gente, no te deja ni moverte. Pero sin embargo, para hablar de Racing, a ver si hablando de Racing los podemos levantar. Lo tenemos en línea a Víctor Berra, que es de la filial Venado Tuerto. Víctor, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, ¿hace más calor allá que acá o no? Bueno, estamos frizando prácticamente la sensación térmica 40 grados en la tarde de hoy, o sea que estamos bastante complicaditos. ¿Y cuando salís a la calle, tenés aire, podés respirar o te sentís ahogado? No, de alguna manera Venado Tuerto, si bien es una ciudad bastante grande, casi 100.000 habitantes, no obstante ello también tenemos lugares donde gozamos del verde y de un aire muy particular, así que por lo menos podemos respirar. Sí, aparte, como en todas las ciudades del interior, la mayoría de las ciudades del interior, la siesta es fundamental, ¿no? Entonces eso... Sin ninguna duda. Eso les permite seguir adelante. Acá en la ciudad, estamos nosotros acá en Buenos Aires, y la verdad que se nos complica, ¿no? Tenés que seguir trabajando la tardecita está para estar o en la pileta o en siesta con ventilador directamente al pecho. Pero bueno, nada de eso pudimos hacer nosotros por acá. De la 1 hasta las 5 o 6 de la tarde no hay nadie, no hay un alma en la calle. No. Entrás a una ciudad del interior y parecen pueblos fantasmas. Bueno, ¿y cómo está Venado Tuerto? No, muy lindo Venado Tuerto, realmente como ciudad va progresando permanentemente, día a día, y bueno, la consideramos como nosotros, es la, nuestro eslogan, pero no desde ahora, sino desde hace muchísimos años, es considerada la Esmeralda del Sur, por ser una piedra preciosa dentro del sur de Santa Fe, es la ciudad más importante que tiene desde Rosario hacia el sur, es la ciudad más importante, situada, digamos, en el ranking, por así decirlo, en la tercera ciudad, luego de Rosario, Santa Fe Capital, Rafaela, Venado Tuerto. Ajá, mirá qué bien. Bueno, y este crecimiento también fue significativo en cuanto a la cantidad de hinchas de Racing que aparecieron por Venado Tuerto en estos últimos tiempos. Sí, sin ninguna duda. Tanto en Venado Tuerto como en toda la región. Nuestra filial tiene un radio de acción bastante importante que abarca todo el sur de Santa Fe, algunas localidades del sur de la provincia de Córdoba, como Arias, Alejo Ledesma, Canals, que se acercan y participan de las reuniones de nuestra filial y de todos aquellos eventos que se organicen, y también nos extendemos hasta cerca de Chabás, es decir, también abarca la ciudad de Girmal, que es muy importante, sí. Es el pueblo donde nació Walter Samuel, y también nos estiramos hacia el sur, llegando hasta un poquito más allá de Teodelina, que es el pueblo donde nació, persona y futbolísticamente hablando, Bonanote. Ajá, mirá vos. Y de Chabate es Walter Fernández. Uno de los equipos. Bonanote empezó jugando en un club que se llama Racing Club y pertenece a la Liga Benadense de Fútbol. Ah, mirá. Porque ese club nació en el año 49, cuando Racing sale por primera vez campeón, y un grupo de fanáticos de esa localidad fundó un club que lleva esos colores y le colocaron ese nombre. Hoy es uno de los equipos importantes de la Liga Benadense, y está interviniendo por primera vez en el torneo del interior. Dentro de la Liga Benadense también lo tienen como técnico al Turco García, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, el Turco García está a cargo de un club que se llama Juventud Pueyrredón, una institución, modesta, pero muy entusiasta, que incursionó en el fútbol local, precisamente con la llegada del Turco García, ya hace unos cuantos años. Sí. Que le ha permitido de alguna manera a Claudio recuperarse bastante, y a través de la gestión que realizó un compañero, digamos así, de trabajo nuestro, de la filial, del señor José Mena, que lo tomó como un hijo y lo ha llevado a cuanto instituto de rehabilitación se ha podido lograr y conseguir, sea de Buenos Aires, sea de la provincia de Córdoba, sobre todo en Villa María, donde hizo un tratamiento, y donde le ha permitido a Claudio hoy ser un benadense más, ¿no? Está radicado allí. Está radicado aquí, lo podés encontrar en la calle, en el supermercado, en el shopping, en varios lugares. Es muy querido aquí Claudio García. Mirá vos, se nota que lo quieren porque le decís Claudio, no le dicen Turco, quizás Turco es más... No, precisamente porque es una persona... vos sabés que es toda una institución, y él, como siempre dijo... Huracán es mi señora y Racing es mi novia, ¿no? Sí. O es mi amante, ese es el eslogan de él. Sí, es verdad. Pero yo te puedo decir de que en oportunidad de hace un año aproximadamente, de que se hizo un evento en el cual nuestra filial invitó, y a través de ello estuvo Humberto Maschio, el Chango Cárdenas, y logramos reunir, porque está en la localidad de Chabás, está Walter Fernández, claro, otra de las grandes figuras del Racing de la Supercopa. Bueno, juntamos a lo que nosotros denominamos la noche de los cuatro fantásticos, porque aparte del Chango, del Bocha, de Fernández, estaba también Claudio García. Y te puedo dar así como anécdota y muy rápidamente. Había gente de localidades vecinas como de Chové, de Murphy, aledañas a Venado Tuerto, de Arias, de la provincia de Córdoba, en el cual habían venido con sus hijos, y muchos de ellos le pedían el teléfono al Turco, como ustedes lo conocen y lo conoce todo el mundo, pero para que fuera, que asistiera al cumpleaños de 15 de la hija. ¿Hasta dónde llega ese amor racinguista? ¿Y qué regalo le quería dar a la hija? Qué bueno. O sea que toda una familia es hincha de Racing. Por eso Racing verdaderamente es un sentimiento, ¿no? Sí, nosotros totalmente. No nos estamos acá. Víctor, bueno, ¿y van a venir para el arranque del campeonato? ¿Tienen previsto armar alguna combi, algún micrito como para llegar para el domingo a Avellaneda? Sí, sí, por supuesto, estamos tratando de armarlo. Es muy probable que haya una representación de Venado Tuerto. Por de pronto, en mi caso particular, como presidente de la filial, en todas las oportunidades de comienzo y de siguiente campeonato, estamos presentes. Y ahora con más razón quisiera establecer contacto con autoridades de Racing, porque el mes que viene, en marzo, nuestra filial cumple 10 años y no es poca cosa. Y bueno, vamos a ver también qué nos aporta el departamento filiales, no en dinero, sino en representatividad de parte de jugadores. Nos gustaría mucho tener algún jugador de los que fueron campeones, porque también te quiero decir, Ramiro, de que aquí en nuestra liga venadense, en la vecina localidad del Hortondo, en el Club Atlético, está haciendo sus últimas apariciones con futbolísticamente hablando, Maceratechi. Ah, mira, Rafa. Que fue el campeón del 2001, entonces claro. Tenemos en Venado Tuerto, para la fiesta por lo menos ya tenemos tres jugadores, claro, tres jugadores que son muy importantes: Walter Fernández, el Turco, que viene siempre, Claudio García y Rafael Maceratechi. Del Hortondo también es Hugo Gotardi. Ajá, mira vos. Y Hugo Gotardi, efectivamente, que yo en oportunidad de una reunión de filiales que se realizó en el gimnasio de Avellaneda, tuve oportunidad de partir unos minutos con quien en ese momento era el técnico de Racing, Miguel Ángel Russo. Sí. Y bueno, al hablar con él, me dijo: vos sos de Venado Tuerto, muy cercano precisamente, dice, un lugar donde yo normalmente concurro, porque Hugo Gotardi es oriundo de esa localidad. Bueno, Víctor, nos encontramos el domingo en la cancha. Dale, a ver qué pasa con Racing. Sí, es muy probable, pero también te quiero decir como última noticia, porque para nosotros como filial es el logro más importante, porque aparte de haber sido durante 10 años continuos difusores de lo que es Racing en la región, hoy prácticamente aquí no hay filial, peña, los de River están tratando de armar algo, Boca Juniors, a pesar de que hace 38 años que está una peña, pero sin funcionamiento, los demás prácticamente no existen, pero no existen en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay una pequeña filial de Rosario Central, pero que son muy poquitos. Racing ha firmado un convenio, lo vamos a ratificar precisamente este mes, con el Racing Club de Avellaneda, con un club de Venado Tuerto Central Argentino, para que se adhiere al proyecto de detección de talentos hecho por el Departamento Infanto Juvenil. Con esto sí quiero decir de que Central Argentino va a ser cantera de Racing de acuerdo al programa técnico y futbolístico que exigen las condiciones. Para nosotros una enorme satisfacción, porque es nuestro deseo de que a Racing llegue por lo menos a primera división algún día un jugador de Venado Tuerto, pero nato. Víctor, está buenísimo lo que estás contando. Y la verdad que la charla empezó por el lado del calor y terminamos todo hablando de tema de Racing, lo que es Racing, la verdad. Yo cada vez que hablo con ustedes, con la gente del interior, realmente el esfuerzo que hacen para sentirse cerca de Racing, la verdad que es admirable, ¿sí? Desde acá, para nosotros, para los que vivimos habitualmente tan cerca de la cancha, y de todo el mundo Racing, la verdad que yo admiro, los admiro desde todo punto de vista, y los creo, por más que estén tan lejos o más lejos que cualquier otro, son tan hinchas como el que está viviendo enfrente en el pasaje corbata de la cancha. Así que por supuesto, para nosotros es una enorme satisfacción que ustedes se acuerden de las filiales, porque y máxime, no parece, pero estamos casi a 400 kilómetros de Avellaneda. No es fácil organizar los viajes, porque el mayor de los problemas es estas continuas modificaciones que hace la Asociación del Fútbol Argentino. Vos programás el viaje para el día domingo y resulta que terminás jugando el viernes, y cuando lo tenés el viernes, por razones de seguridad, te lo cambian para el día sábado, y eso complica a muchísima gente. Seguro, seguro. Porque vos después tenés casi 5 o 6 horas de viaje, de retorno, porque hay que hacer alguna pausa en el camino. Sí. No, te lleva todo el día. Venir a ver a Racing, me imagino que a ustedes les llevará todo el, prácticamente, más de un día quizás, en hacer todo el recorrido. Sí, justamente. Entonces, Víctor, muchísimas gracias. Te tengo que despedir, que tenemos una tanda todavía esperando. Y nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Chau, chau, hasta luego. Bueno, Víctor Berra, que es el presidente de la fila de Venado Tuerto, que, bueno, ya ven, tiene más calor que nosotros, así que no nos quejemos. Tanda en Esperanza Racingista y ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4-514-6303. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po. Justo en la esquina, César Po. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Bueno, Bueno, está en línea Martín, que seguramente ya tiene la información del árbitro. Y también tenemos para escuchar a Sebastián Saja. Vamos a concluir nuevamente con el equipo, un ratito también con Leandro. Pero, bueno, contaba un poquito de cómo se lo vio Saja hoy antes de la conferencia de prensa, Leandro. Está muy bien, Saja. Está muy bien, está rápido, está bien de reflejos. Después de que terminó el partido, se quedaron entrenando con Nacho, él y de Olivera. Haciendo ejercicio de arquero, se lo ve bien, se lo ve motivado. Qué fundamental. Qué fundamental. Y, sí. Sigue, además, y habla mucho. Eso. Habla mucho en la cancha. Además, pidió un buzo, viste que pidió un buzo de discreto, no de colores estridentes. Pidió que sea gris o negro. Bueno, la camiseta que tiene el arquero es gris, ¿no? Es una cosa gris, medio extraña. Gris, bastones. Y negro, gris y negra. No me gusta nada. ¿Sí? No, bueno. No, al lado de la violeta. La violeta. ¿Sabés qué es fundamental? Que el arquero sea poco visto, sí. Porque si no es una referencia del delantero que va a patear. Si vos ves un alguien que está vestido de naranja, amarillo, o verde, tenés una referencia y sabés dónde estaba el arquero. En cambio, si tiene unos colores más apagados, no lo ves tan claro. Con razón Campanuelo, el último tramo de Racing, que era la Pantera Rosa, le hacían goles de todo lado. También, es verdad. Bueno, Martín, ¿tenemos árbitro ya? Sí, señores, el árbitro del encuentro será Diego Abal. Diego Abal. ¿Comentarios al respecto, Diego Abal? Tuvimos muchísimos problemas con Diego Abal al principio, que se ha ido modificando con el correr de los partidos. Sí. Empezamos muy mal y ha levantado un poco su nivel dirigiendo a Racing. Bueno, vamos a escuchar ahora sí a Sebastián Saja, ¿sí? A ver qué es lo que decía en la conferencia de prensa. El momento previo y encara lo que es la semana, el momento de la verdad, que es el partido. ¿Hay cierta ansiedad por eso? A medida que va transcurriendo la semana, va aumentando la ansiedad. Ya estamos en la semana previa al inicio de la competencia, así que, bueno, terminando de ultimar detalle, ya pensando concretamente en lo que va a ser el partido con Tigre el domingo, y sí, la verdad, con ganas de arrancar ya el torneo. Ante tanta paridad, se escucha siempre a los técnicos decir que el arranque es fundamental, porque encadenás alguna serie de victorias y se camina justamente diferente lo que es el objetivo del campeonato. ¿Es más o menos así? Y en torneos cortos sí, más que nada para la confianza de este equipo, para creer en nosotros. Siempre es importante en los inicios poder comenzar con el pie derecho, sobre todo que vamos a hacer nuestra primera presentación como local, así que ante la gente de Racing va a ser muy importante poder arrancar bien y bueno, no pensar mucho más allá de lo que es el partido del domingo con Tigre, en hacer un buen partido. Vamos a jugar ante uno de los mejores rivales que vamos a tener en el torneo, así que bueno, esperando con tranquilidad y trabajando, que es lo que nos va a llevar a tener buenos resultados. Sabés que a causa de esto que decías, que van a debutar como local ante el público de Racing, ayer Coco decía que les remarca permanentemente que se tienen que abstraer de la presión que va a meter la gente desde el minuto cero. Sí, bueno, el equipo va a tener que demostrar personalidad para lograr eso. Muchas veces es difícil abstraerse de lo que es el entusiasmo, la ansiedad de la gente de Racing. Nos ha pasado el torneo anterior, creo que muchas veces le pasa al equipo y va a ser lo más difícil, pero sobre todo por lo que Coco pretende, que es tener mucho la pelota. Entonces, a veces cuando uno tiene que hacer una pausa o por ahí retroceder el balón en ciertos momentos o en determinados lugares de la cancha, uno va a tener que estar convencido de lo que está haciendo para no entrar en lo que quiere la gente, que es que arranque el partido y uno ya tratar de alcanzar el arco rival y empezar a ganar rápido el partido. Por tanto, qué bien que habla Saja, ¿no? Siempre es muy claro para sus declaraciones. Me gusta como del fútbol y bueno, le viene bien Arco de Racing, le viene bien para poder tener una perspectiva desde el fondo de todo lo que está pasando. Son los jugadores que ha madurado muchísimo de los últimos, de lo que era hace 10 años atrás. Se fue rápido Saja a la conferencia de prensa. Se fue rápido Saja, casi corriendo, porque se fueron a comer un asado el plantel y el cuerpo técnico. Así que... ¿En dónde? ¿Ahí en el centro deportivo? No. ¿No fue en el polideportivo a comer el asado? No. Se fueron todos en auto. Entonces así que no se fueron al polideportivo, seguro. Bueno, Martín, ¿te queda algo más para contarnos? No, lo que decíamos hace un rato, que en cuestión de minutos, quizás una hora, estará partiendo el avión de Federico Santander desde Paraguay para arribar aquí en el país. Gracias, Martín. Un abrazo, hasta mañana. Abrazo grande. Chau, chau. Los 11 de Racing, que ya tienen que salir de memoria para que la gente se lo aprenda. Saja, Pichut, Cáceres, Kais, Lich, Pelletieri, Jacob, Lucas Castro, Gio Moreno, Teo Gutiérrez y Auch. Listo, señores. Estos son los 11 para ganar la Tigre el próximo domingo. Un abrazo, gracias por todo. Y mañana a las 7 de la tarde, como siempre, vuelve Esperanza Racingista. Chau, gracias.